Estás escuchando la emisión del proyecto Agache Participa, elaborado y dirigido por el PFAE Participa 2 Wimar Emprende, en Radio Chimaje por la 88.2 FM y a través de Internet.